Vamos a hablar finalmente de las responsabilidades, o al menos algunas de las responsabilidades de liderazgo en la iglesia. En la entrega anterior consideramos algunas de las principales responsabilidades de los miembros. Ahora vamos a ver las responsabilidades de los líderes de la iglesia. Pero voy a comenzar respondiendo una pregunta: ¿qué es una iglesia local? Porque los líderes existen para ser líderes de una iglesia local, así que vamos a dar una definición complementaria de la iglesia local a lo que dijimos antes. La iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen, la iglesia local obviamente, es un grupo de creyentes que se reúnen de manera regular para adorar a Dios, celebrando las ordenanzas, siendo edificados con su palabra, la palabra de Dios, orando juntos, motivándonos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Todo esto bajo el liderazgo, un liderazgo bíblicamente calificado. Escuchen los detalles de esta definición, los repito. Una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúne de manera regular. ¿Están entendiendo eso, verdad? Es un grupo de creyentes en un lugar que se reúne de manera regular, ya sea cada semana, cada día, dos, tres veces por semana, de manera regular se reúnen. Pero también se podrían reunir para jugar fútbol o para hacer otras cosas. Este no es ese tipo de reunión, es una reunión donde los creyentes se reúnen para adorar a Dios. ¿No es cierto? Pero ya que todo lo que hacemos en cierto modo es adorar a Dios cuando lo hacemos para su gloria, específicamente estamos diciendo que la iglesia local es un grupo de creyentes que se reúne para adorar a Dios de maneras específicas que Dios ha designado en su palabra. ¿Como cuáles? Como la observancia de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Pues para celebrar bautismos o la cena del Señor, por ejemplo, ¿verdad? Otras maneras de adorar a Dios juntos como creyentes es abriendo la escritura y siendo edificados con la enseñanza de la palabra. Por eso hay sermones y enseñanzas en nuestras reuniones, ¿no es cierto? Además de eso, oramos juntos. Hay veces que incluso toda la reunión es de oración, ¿verdad? También para motivarnos al amor y a las buenas obras, dice Hebreos. No dejándonos de congregar, dice, porque nosotros nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Con el paso de los días uno se desmotiva por las circunstancias de la vida y luego viene a la congregación, oye la palabra, o alguien viene y ora con él, le dan una palabra de aliento, un testimonio, lo que sea. Y eso, wow, nos anima a seguir adelante, seguir amando a Dios, seguir amando a nuestros hermanos, seguir amando a nuestra familia, seguir haciendo lo que Dios nos manda. Y todo esto bajo un liderazgo bíblicamente calificado. No habría iglesia local, propiamente dicho, si no hay un liderazgo que la cuide, que la organice, que la movilice en el cumplimiento de estas tareas. Claro que podría haber iglesias sin liderazgo, pero no es lo mejor. Una iglesia local completamente en forma está dirigida bajo un liderazgo, pero no es cualquier liderazgo. Es un liderazgo que cumple los estándares bíblicos. Habiendo dicho eso, en resumen entonces, enfocándolo al liderazgo, respondemos a la pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades del liderazgo? En resumen, los líderes capacitan, motivan y modelan a todos los demás creyentes el cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Lo voy a volver a decir, pero de atrás para adelante. La gran comisión. ¿Todos saben qué es la gran comisión? A ver, ¿qué es? Ir y llevar el evangelio a toda. Claro, muy bien. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿correcto? La gran comisión, ¿qué es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y el gran mandamiento, qué es? Amar a Dios sobre todo y con todo. Amén. Y al prójimo. Entonces, el gran mandamiento y la gran comisión es un deber de la iglesia cumplirlo. Bueno, los líderes ponen el ejemplo, son los primeros en el poner en el ejemplo, o sea, son el modelo a seguir con su ejemplo de que es cumplir la gran comisión y cumplir el gran mandamiento. Modelan el cumplimiento de la gran comisión y del gran mandamiento. No solo modelan, no solo lo practican, son los primeros en practicar esto, sino que además motivan a los otros a hacer lo mismo. ¿Están entendiendo? No son de los que dicen, bueno, yo estoy obedeciendo. Hay cada quien que mire por su propia vida. No, ellos motivan a otros. No solo lo hacen, pero motivan también a otros. Y no solo esto, no solo los motivan, sino que los capacitan para que lo puedan hacer. No solo ellos evangelizan y motivan a los otros a evangelizar, sino que les enseñan a evangelizar. Así que diciendo una vez más en resumen cuáles son las responsabilidades de los líderes, pero otra vez de adelante para atrás, repito, los líderes capacitan, diga, capacitan. Tres cosas que hacen los líderes, responsabilidades de los líderes. Número uno, capacitan. Número uno. Número dos, motivan. Número uno. Número dos, motivan. Y número tres, modelan. Número uno. Número dos. Y número tres, modelan. ¿Correcto? Capacitan. ¿Qué es capacitar? Enseñar, entrenar. Motivan. ¿Qué es motivar? Dar ánimo, aliento. Y modelan. ¿Qué es modelar? Ser ejemplo, ¿verdad? Los líderes capacitan, motivan y modelan a todos el cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Habiendo dicho eso, ahora vamos a recordar un pasaje que está en Hechos 20, 28 al 30. Voy a leerlo. Hechos 20, 28 al 30, en nuestras Biblias. Entre tantos pasajes, este es uno de ellos. Solo para tomar un poco de contexto, en el versículo 17 de Hechos 20, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, tomemos el contexto. Hay una ciudad costera, una playa, se llama Mileto. Imagínense un mar. Llega un barco a la orilla de una playa, de un puerto, y este puerto se llama Mileto. Y a pocos kilómetros de Mileto está una gran ciudad llamada Éfeso. Hay un río que viene, pasa a un lado de la ciudad de Éfeso y es el río desemboca acá hasta el mar, cerquita de Mileto. Así que llega este barco y más arriba allá de ese río está la ciudad de Éfeso. Así que Pablo viene en este barco y manda un mensajero que vaya a la iglesia de Éfeso y les diga, ¿sabes qué? Pablo está en Mileto, aquí está, en el puerto. Y dice que los quiere ver, así que llama a los ancianos de la iglesia. Entiéndase, los pastores. En la Biblia, ancianos y pastores en el Nuevo Testamento es el mismo tipo de personas. Son los líderes de la iglesia. ¿Hasta aquí está todo claro? Así que Pablo hace venir a los ancianos a Mileto porque él no tiene tiempo de ir hasta Éfeso. Él va de paso en el barco. El barco solamente hizo una parada y va a seguir su camino. Así que vienen los ancianos. Y en el 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, o sea, en la provincia donde estaba Éfeso. Me comporté sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Miren, hermanos, Pablo es apóstol. ¿Sí lo saben, verdad? Es apóstol de Jesucristo. ¿Sí lo entienden? Sí. Quiero que comparen lo que él dice, la manera en que él se comportó y compárenlo con lo que con aquellos que dicen hoy ser apóstoles. ¿Han oído ahí por alguno que se dice ser apóstol? Quiero que comparen la manera en que Pablo como apóstol se comportaba entre ellos y cómo se comportan los que dicen ser apóstoles hoy. ¿Verdad? Ustedes tienen uno muy famoso aquí cerquita. ¿Verdad? Empieza con G, su nombre y su apellido con P. Pero no les voy a decir el nombre, los voy a dejar en suspenso. Pero hay muchos, no es el único. Miren este apóstol Pablo cómo vivía. Dice, en el 19, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Ven cómo? Con toda humildad. Los apóstoles de hoy tienen escoltas y guardaespaldas. ¿O no? se separan de la gente. No puedes acercar a ellos porque tienes que pasar por esta escolta. ¿O no? ¿Eh? Pero Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad, ¿y muchas qué? Lágrimas. El apóstol Pablo lloraba por amor a la gente. Los de ahora hacen llorar a la gente. ¿Verdad? Dice, muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los apóstoles de ahora no quieren sufrir nada. No quieren sufrir nada. Pablo sufría por las acechanzas de los judíos por predicar el evangelio. Y como en nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense Pablo cómo enseñaba. Enseñaba públicamente, pero también enseñaba. Seguía juntándose con la gente en las casas. ¿No es cierto? O sea, él podía mantener el balance entre ser un gran líder y tener contacto con la gente en las casas. Los apóstoles estos de hoy, ¿hacen eso? Imagínense. Dice el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oigan, el mensaje de Pablo, ¿cuál era? Arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Las demandas del evangelio, ¿no hemos hablado de eso? ¿Verdad? ¿Qué anunciaban? El evangelio. Y llamaban a la gente al arrepentimiento y a la fe. Y los de ahora enseñan muchas cosas y de esto poco o y a veces nada. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, 22, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan conquistas. Arrebatar lo que el diablo me quitó. ¿Eso? ¿Eso dice Pablo ahí? ¿Qué dicen los apóstoles de ahora? Aprovechar a Dios. ¿Verdad? Y miren lo que Pablo dice. Lo que me esperan son prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de el Señor Jesús para dar testimonio de qué. ¿Qué es lo que le interesaba a Pablo proclamar? ¿Eh? El evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quieren proclamar hoy estos hombres? Miren, exactamente. Yo fui a una de esas una vez, hace unos años, por curioso. No les voy a decir a quién estaba oyendo en esas noches de gloria. No les voy a decir a quién, ¿ok? Entonces, fuimos mi esposo y yo nomás a oír. Había miles de personas ahí y no quedamos tan lejos de donde estaba el hombre ahí. Esa noche junto a él estuvo un cantante famoso, de los famosos. Danilo Montero estuvo ahí y cantó y luego pasó él. Tiene nombre de dinero, pero no les voy a decir quién es, ¿ok? Y entonces, él estaba hablando por el micrófono y habló esa noche ante miles de personas de todo menos del evangelio. Habló del Espíritu Santo, habló de reclama tu milagro, recibe sanidad, tocó al otro, al cantante, y se cayó al suelo, y habló de sanidad, y oró por los enfermos, y al final empezaron a ver personas que decían que habían recibido un milagro, y pasó el tiempo que tenía que pasar, y todo ese tiempo, no aprovechó su oportunidad incomparable, inmejorable, para haber presentado el evangelio. No se lo perdonó. No se lo perdono yo. A alguien que dice que es un ministro del evangelio y habla de todo, incluso de doctrina, ante una multitud de personas y no exaltó a Cristo y no presentó el evangelio. Eso es imperdonable, hermanos. ¿Y tú quién eres para perdonar ni que fueras Dios? Eso es lo que a él le sirve, que yo no soy Dios. Pero de obrero a obrero digo, imperdonable. Hacer una cruzada de milagros y no presentar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el mejor de los escenarios, digamos que sí son auténticos milagros. Imagínense que a alguien le trajeron desde lejos a un enfermo, un paralítico, un sordo, un invidente, lo que quieran. Y oran por los enfermos y reciben sanidad. Y se regresan a su casa con su milagro y se mueren y se pierden en el infierno. Se pierden viendo, se pierden oyendo, se pierden caminando. Porque el único poder de Dios para salvación es el Evangelio. Imperdonable. Eso vamos a ser llamados a cuentas. Pablo no perdió la oportunidad. Miren, gastarse toda una hora hablando del Espíritu Santo, que es bíblico, puede ser considerado malo si no presentas a Cristo y el Evangelio, porque Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él me glorificará, dijo Jesús. Él me glorificará. El ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, es glorificar a Cristo. Así que si tú vas a un lugar y a la gente solo le hablas del Espíritu Santo, pero no le hablas de Cristo a la gente, no quedaste contento ni con el Espíritu Santo ni con Cristo. Ninguno de los dos va a estar contento. Pero si tú vas a un lugar y no hablas nada del Espíritu Santo, pero proclamas el Evangelio de Jesucristo y exaltas a Cristo, los dos van a estar contentos, Cristo y el Espíritu Santo, porque el regocijo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿Ven lo que les digo? Pero no me quiero desviar mucho del tema porque esto solamente es el preparativo, pero esto que nos sirva para que vean con los ojos de Cristo. Por tanto, versículo 26, yo protesto a ustedes, yo os protesto en el día de hoy que estoy, ¿qué dice? Limpio de la sangre de todos. Como quien dice, yo les hablé de Cristo. Yo les prediqué el Evangelio. A mí nadie me va a poder decir, tú sabías, ¿por qué no me dijiste nada? Yo les hablé. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, llegamos finalmente. Ahora, antes de leer el versículo 28, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le dijo Pablo todas estas palabras? ¿Recuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿A quién? A los ancianos. Sinónimo de anciano, les dije, pastores. A los líderes. Todas estas palabras son para los líderes. Si Pablo, con su ejemplo, les está recordando cómo sirvió entre ellos con humildad, día y noche, públicamente y por las casas, no cesó de anunciar el evangelio de la gracia de Jesucristo, llamándolos a ellos al arrepentimiento de pecado y la fe en el Señor Jesucristo. Si él está recordando ahorita en su visita todo esto, ¿por qué creen que lo hace? Porque quiere que no lo olviden y que hagan lo mismo, ¿o no? ¡Claro que sí! Si no les hubiera llamado y les hubiera dicho, ¿ustedes se acuerdan todas las veces que declaré mi victoria? Yo reclamo en el nombre de Jesús. Este terreno, la planta de mis pies lo pisó. Ahora es mío. No se anduvo con esas cosas, hermanos. Él, vean lo que hizo. Estas modas de hoy suenan impresionantes y bonitas, pero no, eso no es lo que ellos practicaron y enseñaron. Eso ha salido de otro lado. Y después de decirles todo esto, ahora vienen los imperativos. Todo lo demás fue recordatorio. Lo que viene ahora son órdenes. Número 1, versículo 28. Por tanto, en resumen, todo lo que les he dicho, se los dije para llegar a esto. Esto es lo que les quiero decir. Número 1, mirad por vosotros. Número 1, responsabilidad número 1 de los ancianos. Esta versión dice mirad, otras versiones como la Nueva Biblia de las Américas dicen tengan cuidado. ¿De quién? De sí mismos. Número uno, responsabilidad número uno de los líderes de la iglesia, cuidar de sí mismos. Anoten ahí. Cuidar de sí mismos. El líder de una iglesia, el líder de un ministerio, el líder, el pastor de una iglesia, no puede decir, ay, nadie me llamó, qué malo soy. Nadie me anima. Claro que necesitamos el ánimo de otros. Pero eres el líder. Si nadie te anima, pues anímate tú, mijito. La primer persona que tienes que cuidar, ¿a quién es? A ti mismo. Mucho cuidado, cuídate a ti mismo. Y esto incluye implícitamente y sus familias, ¿verdad? Porque Pablo le dice a los obreros, a los pastores en 1 Timoteo 3, que gobierne bien su casa. Porque el que no sabe cuidar a su propia familia, ¿cómo va a cuidar? El que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Así que número uno, primera responsabilidad de los líderes de la iglesia es cuidar de sí mismos y de sus familias. ¿Está claro, hermanos? Ahora, hey, hagamos una aclaración. Las familias de los líderes de la iglesia no son robots. Cállese, usted es la esposa del pastor, no diga nada. Sí, amo, ¿a dónde vamos? ¿Para acá? No, son personas también. Las esposas son personas, los hijos son personas y tienen su propia voluntad. Y pueden luchar a veces y rebelarse. Lo que Pablo está diciendo no es que todas las familias de los pastores van a ser perfectas en 1 Timoteo. Lo que está diciendo es lo que él hace, que gobierne, que él gobierne su familia. O sea, que el hombre hace lo que debe de hacer, lo que depende de él, él lo hace. Que no sea negligente, descuidado de su familia. Y que si un hijo de un pastor o de un anciano crece y dice, no, yo ya no quiero ir, yo me voy. Bueno, ya no es un niño. Mientras estuvo bajo la autoridad de sus padres, se le enseñó y se le hizo respetar. Pero cuando las personas crecen, toman sus propias decisiones. Y si eso le sucediera a un pastor, ¿qué va a hacer el pastor? Depende. Si es bueno o obediente, pues entonces va a hablar con su hijo y le va a decir, no te olvides del Señor, acércate al Señor. Pero ya no lo puede obligar, ya es un adulto. ¿O qué? ¿Qué dicen ustedes? Pero sigue haciendo lo mejor que puede su trabajo. Otra cosa es que sea un alcahuete, ¿verdad? Ándele, ahí le va para sus cervezas, mijo. No, ¿qué pasó? No, eso sí. No, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a hacer una fiesta aquí, el sábado en la noche, pa. Le voy a traer aquí al mariachi y a todas las muchachas. Ay, voy a orar por ti. ¿Qué voy a orar por ti? No, aquí no haces eso. ¿Quieres hacer eso? En otro lado, aquí no lo vas a hacer. O sea, obviamente esos son casos extremos, pero estoy diciendo porque a veces también, porque la gente se va a los extremos. Entonces, en términos generales, número uno, cuidar de sí mismo, cuidar a sus familias. ¿Quieres ser líder? Empieza a practicar tus devociones, cuídate a ti mismo. Los que son líderes ya no están para qué. Ay, no me ha hablado el pastor, no me ha dado una palabra de ánimo. Claro que la necesitas, pero ya no dependes de eso para salir adelante. Número dos, dice Hechos, tengan cuidado de sí mismos. ¿Y luego de qué? De toda la congregación, dice la Nueva Biblia de las Américas. Otra versión dice, de todo el rebaño, Reina Valera, ¿no? ¿Sí o no? Así que número dos, cuidar de todo el rebaño. El versículo 29 dice, pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, ¿de qué hay que cuidar al rebaño? De los peligros de afuera. Porque dice el texto del 29, entrarán. Si van a entrar, ¿dónde estaban? ¿Adentro o afuera? Entonces, si los lobos rapaces, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán, ¿dónde están ahorita? Afuera. Los lobos rapaces son los falsos maestros, los falsos hermanos, los falsos que se quieren infiltrar en la iglesia para aprovecharse y hacerle daño. ¿Están entendiendo? Así que un trabajo de los pastores es cuidar el rebaño de los peligros externos. ¿Sí? ¿Puedo contar? Sí. Ese es el ejemplo que daba de que cuando alguien llega y quiere ser miembro, debe muy bien identificarse que no sea lobo rapaz. Exactamente. Y eso debe cuidar el pastor. Mucho más. Si ni siquiera es miembro, si dice que es, les voy a dar un ejemplo. ¡Ring, ring! Ay, ¿quién es? ¿Aló? ¿Es usted el pastor Floriano? Sí, yo soy. ¿De la iglesia del pueblo de Dios? Sí. Hermano, qué bendición. Gusto saludarle. Le abra el ministro de alabanza X y Y. Oh, qué bueno. Usted está en Tracy, ¿verdad? Sí. Ah, fíjese que voy a andar por esa área. Estoy ministrando unas alabanzas que el Señor me ha dado, un nuevo CD, un nuevo álbum que tengo para ministrar. Recibe la unción, se llama. Y pues ahí estoy dando a conocer, alabando al Señor. ¿No le gustaría recibirnos? Yo voy a estar este domingo ahí, cerca del área. No me tiene que dar ofrenda. ¿Ah, no? No. Usted nomás deme el micrófono. Yo me encargo de todo lo demás. Sí, tú, le digo. Le dije, y entonces, ¿qué creen que yo les digo? Ay, sí, qué bueno que me habló, hermano. Véngase, ahí lo espero el domingo. Usted ministre la palabra, ministre la unción. Sí, usted no se preocupe por darme ofrenda. Yo me encargo, claro, va a despelucar a todas las ovejas. No necesita que le dé ofrenda. Es peor que le dé el micrófono porque ya los conoces. Van a rapar hasta los relojes si se descuida uno. ¿No? Digo, oiga, dígame cuál es su iglesia local, les digo yo. ¿A qué iglesia pertenece usted? No, es que yo ando de ciudad en ciudad. Dígame quién es su pastor. Ah, mi pastor es aquel de quién sabe dónde. ¿Me da su teléfono para preguntarle a él algo? ¿Por qué? Bueno, quiero darle una queja. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué me habla usted y me pide el púlpito? No sé de qué tipo de iglesia viene usted. En nuestra iglesia la enseñanza es algo muy cuidadoso. No le damos el micrófono a cualquiera, y menos si es desconocido, y menos a los que andan como usted, recomendándose a ustedes mismos. Óigame, no. ¿Por qué me habla así? ¿Me falta el respeto? No, discúlpeme, no es mi intención faltarle el respeto. Es que así no se hacen las cosas, hermano. Miren, la Biblia dice claramente que la autoridad en la iglesia es el pastor. Los pastores son la autoridad de la iglesia. No son los cantantes, ni los ministros de alabanza, ni los profetas, ni nadie de ellos. Son los pastores. Y aquí me está hablando usted, yo no sé quién es, ni qué cartas de recomendación, ni siquiera sé si usted es miembro de una iglesia y si es de buen testimonio. Porque hay muchos que andan de lugar en lugar solamente promocionándose a sí mismos, pero no se han comprometido con un cuerpo de creyentes para demostrar si son capaces de vivir y practicar la vida cristiana. No se sujetan a sus pastores, sino que hacen lo que quieren y no le dan cuentas a nadie. Pero esta iglesia a la que usted llamó no es de esas. Somos una iglesia bíblica. ¡Oh, discúlpeme! No era mi intención molestarlo. Dios lo bendiga. Y cuelgan a veces. Y otras veces se enojan y todo. ¿Saben qué, hermanos? Yo soy implacable. Ellos no se tientan el corazón para pedirme el púlpito. Yo tampoco me lo tiento para ponerles los pies en la tierra. Así que si alguna vez ustedes quieren llegar a cantar a mi iglesia, piénselo dos veces. Hermanos, cuidado con los que vienen de afuera. Cuidado con los que vienen de afuera. Pero no solo de ellos. Hay otro peligro todavía más, el versículo 30. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solo va a haber peligros externos, también va a haber peligros internos. Unos van a querer entrar, pero dice Pablo, pero de ustedes mismos, imagínense lo que sintieron ellos. Vinieron desde Éfeso hasta Mileto, están oyendo a Pablo, los ancianos de la iglesia, y dice, algunos de ustedes se van a convertir en falsos maestros. Como cuando en la última cena el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Uno de ustedes me va a entregar. Y los 11 voltearon y dijeron, de seguro es Judas, mírale la nariz. Tiene nariz de bruja y la verruga. Es ese, ¿ve? No es cierto. Nadie pensó en Judas. ¿Verdad que no? ¿Qué pensaron todos? Hasta hay un registro bíblico que lo dice. Dice, ¿seré yo maestro? O sea, nadie sospechó de Judas. ¿O sí? No. ¿Seré yo? Hasta uno dijo, ¿sabes qué? Le hizo las señas a Juan, pregúntale quién es. No sabían. Así que volteense a ver, hermanitos. Volteense a ver ahorita. Miren cómo están de tan caras de santos. Ya veremos. Pablo decía, porque de ustedes mismos se van a levantar algunos. Dice que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y entonces todos se piensan a voltear a ver. Y a todos le están viendo cara de diablo, ¿verdad? Diciendo, para mí, ¿qué es este? Míralo. No, no, tampoco, hermanos. Tampoco hay que vivir sospechando unos de otros. Pero si él dijo esto, es que puede y ha sucedido esa realidad. ¿O no creen ustedes? Hermano fulano, le llamé yo. ¿Cómo he estado? Hace tiempo que no lo veo. Sí, es que nos vamos a tener que ir, hermano. Pues estamos haciendo planes y maletas y todo. Ah, sí, ¿por qué? Pues es que me voy a ir a vivir a otro lado. Ok. Bueno, ahí estamos en contacto. Amén. Y de pronto, hermano, ¿qué pasó? Ya no me diga hermano. ¿Cómo? Ya no soy hermano. Ya he encontrado la verdad. ¿Qué? Sí. Ahora soy testigo de Jehová, me dijo. Ándale. El que tocaba la guitarra tan bonito, creo en ti, porque me has dado. Y ahora, ya no, ahora ya es testigo de Jehová, predica otra cosa nueva. Y va a tratar de convencer a los demás discípulos a seguir el error. Cuidado, el pastor y los líderes están para cuidar de sí mismos y de la iglesia, de los peligros externos y de los peligros internos que vayan surgiendo. También ahí mismo en el versículo 28, regresando, dice, por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, ¿cuál es la palabra que sigue? Obispo, episcopos en griego. Ay, gracias Luis por recordármelo. La palabra episcopos en griego, traducida a latín, en latín se pronuncia supervisor. ¿Has oído esa palabra? Es que el pastor que cuida a la iglesia, no solo de los peligros externos e internos, cuidar a la iglesia significa supervisarla. Es obispo, existe para estar mirando. El supervisor, miren, la palabra supervisor, hermanos, se conforma de dos vocablos, igual episcopos. Epi significa sobre, scopeo significa ver. Igual en latín, supervisor es de super, por encima de, visión es vista. El pastor mira por encima del rebaño. ¿Para dónde miran las ovejas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Han observado las ovejas? ¿Para dónde miran? ¿Verdad? No miran de lejos. ¿Para dónde miran las ovejas? Bé, bé. Se necesita un pastor que pueda levantar la vista y decir, aguas, ahí viene el lobo. ¿Verdad? Cuidado, allá hay un pozo. Para allá está el bebedero. O sea, se necesita alguien que pueda ver por encima de lo que no ven los demás. Por eso el liderazgo está para cuidar al rebaño y una de las formas en que lo cuida es supervisando. A ver, ¿qué está haciendo? No haga eso, hermano. Si lo sigue haciendo, le va a ir mal. Ah, ya va a empezar el pastor. ¿Qué está haciendo? Cuidando, supervisando. Él ve por adelante. Eso es el episcopos, el que ve por adelantado. Él tiene la visión por adelante. También dice en el versículo 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Apacentar. Ahí el número 4. El número 3 era supervisar al rebaño. El número 4, alimentar al rebaño. Eso es apacentar, hermanos. ¿Cómo sabes que apacentar es alimentar? Porque en Juan capítulo 21, después de que Cristo resucita, dice que Pedro le dice a sus amigos, le dice, voy a pescar. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cristo resucitó y Simón le dice a los discípulos, voy a ir a pescar. Y dice que se van a pescar. Nosotros vamos contigo, le dicen. Y luego Jesús aparece en la orilla y les dice, ¡hey! ¿Pescaron algo? No, no pescamos nada. Y ellos no sabían que era Jesús. Y entonces ellos les dicen, ¡echen la red! Y dice que cuando echan la red y se llena de peces, se acuerdan, dice, ¡es el Señor! Y Simón se avienta al mar y nada, y todos llegan a la orilla y ahí Jesús está preparando un pescado. Y entonces voltea Jesús con Simón y le dice, ¡Simón, hijo de Jonás, Reina Valera, o Simón, hijo de Juan, la Biblia de las Américas, ¿me amas más que estos? ¿Han oído ese pasaje, hermanos? Está en Juan 21. Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces le dice, apacienta mis corderos. Y luego por segunda vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Alimenta mi rebaño o mis ovejas. Así que primero le dice, apacienta, y después le dice, alimenta. Es lo mismo. Bosque, da de comer. Poimano, apacentar. Apacentar significa darle de comer a las ovejas. Otra forma en que nosotros entonces, como líderes, cuidamos, no solamente es cuidar, pero es supervisar, número tres, es alimentar. ¿Cómo se alimenta el rebaño de Dios? ¿Se acuerdan Pedro en su primera carta, capítulo 5? Pedro, anciano, a los ancianos, yo anciano también con ellos. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, dice el apóstol. Apacentar, hermanos, es dar de comer. ¿Qué se le da de comer al rebaño, a la iglesia? ¿Ustedes saben? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La palabra de Dios. Los líderes existen en la iglesia para darle a la iglesia la palabra de Dios, pastorearla con la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque digo yo. No, no es porque digo yo. Entonces, ¿qué hace un buen pastor? Porque nuestro buen pastor dice, mire, hermano, aquí dice, mire, mire, aquí nuestro buen pastor dice esto. Entonces, ¿con qué pastorea, con qué alimenta el buen pastor a las ovejas? No es el amo, él es el pastor. Y entonces, con la palabra de Dios lo hace todo. Con la palabra de Dios enseña, con la palabra de Dios aconseja, con la palabra de Dios corrige, con la palabra de Dios exhorta, con la palabra de Dios disciplina, con la palabra de Dios restaura, con la palabra de Dios todo. La palabra de Dios, apacentar al rebaño con la palabra de Dios. Por eso una prioridad de los pastores debe ser estudiar la palabra para poder alimentar al rebaño. Solo puedes dar lo que tú tienes, no puedes dar lo que no tienes. ¿Entienden? Son hombres y mujeres de la palabra los que sirven en algún área de liderazgo. Número 5. Ahora vamos a ir a otros pasajes. Por cuestión de tiempo, solo se los voy a leer. En Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores, dice Reina Valera. Pero la palabra griega no es pastores, no es poimen. La palabra griega es hegúmenoi, que significa guía. Acuérdense de sus guías. Hebreos 13:7. Y Hebreos 13:17, otra vez, obedezcan a sus pastores, griego hegúmenoi, que significa obedezcan a vuestros guías o directores. Lo mismo en Hebreos 13:24, saluden a todos sus pastores, saluden a todos sus hegúmenoi, saluden a sus directores o guías, los que dirigen, los que guían. La quinta responsabilidad de los pastores es guiar. Al rebaño. ¿Se acuerdan del Salmo 23, no? Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué hace el buen pastor? Guía al rebaño, ¿no? Me guiará por sendas de justicia. Guiar. Número 6. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos, dice unas versiones, otras dicen que sean capaces de enseñar también a otros. Número 6, sexta responsabilidad del liderazgo de la iglesia es desarrollar no solo creyentes, pero también líderes. Pablo le dice, lo que has oído delante de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y que esos hombres fieles también sean capaces de hacerlo con otros. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Multiplicar líderes. Timoteo, tu trabajo también es multiplicar líderes. Hermanos, ¿se acuerdan aquella antigua historia de Samuel cuando es niño y está en el santuario, en el santuario del Señor? Y el sumo sacerdote Elí, que ya está viejo y cansado de la vista, ya no ve bien. Y dice el relato de 1 de Samuel, capítulo 3, si no me equivoco, que el joven Samuel oye la voz del Señor que le dice, Samuel, Samuel. Y como él no conocía, dice, él todavía no conocía la palabra de Jehová, se levantó en la noche y fue corriendo donde Elí, le dijo, dime, ¿me llamaste? Y él le dice, yo no te llamé, vuélvete a tu cama. Bueno, pues se regresa. Y dice que volvió a oír la palabra, de la voz de Jehová que le decía, Samuel, Samuel. Y él se levanta, miren qué diligencia el joven Samuel. Y va y le dice, ¿me llamaste? Dime, ¿qué pasó? ¿Me llamaste? Yo no te llamé, ve, acuéstate. Bueno, se regresa. Y dice que el joven Samuel todavía no sabía reconocer la voz de Jehová. Y dice que cuando por tercera vez le dijo, Samuel, Samuel, y corre donde Elí, le dice, ¿qué pasó? ¿Me llamaste? Y entonces, después de la tercera vez, Elí dice, ya sé qué está pasando. Entonces le dice, vuélvete a tu lecho, vuélvete a tu cama, y cuando estés ahí acostado, le vas a decir, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y entonces, por cuarta vez oyó la voz del Señor que dijo, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel finalmente le dijo, habla que tu siervo escucha. ¿Cuál es la lección aquí? Hermanos, se necesita de un hombre de Dios viejo que tiene experiencia para ayudarle al joven que está siendo llamado al ministerio profético de la palabra, para decirle, oh, mijo, mira, el Señor te está llamando. Se necesitan de hombres que ya tienen el tiempo caminando en el ministerio de liderazgo, que ellos ya saben cosas, y los nuevos líderes necesitan a ellos. Dicho en otras palabras, esto ilustra el punto. Una responsabilidad de los líderes y de los pastores de la iglesia es levantar otros líderes. Muchos pastores han hecho un buen trabajo en todo lo anterior, pero fallan en esto. No levantan líderes. No multiplican discípulos. Siquiera, mucho menos líderes. Todos los que aspiramos a ser líderes tenemos que aprender no solo a hacer el trabajo, sino también a enseñar a otros. Así que escúchame tú, si tú eres líder de la alabanza, si tú eres maestra o maestro de niños, si tú eres encargado del ministerio del aseo, sea cual sea tu ministerio, escúchame bien. La tentación de la carne va a ser que tú cada vez que haces, lo vas a hacer mejor y no vas a querer que nadie te lo quite. Y el día que tú diriges la alabanza bien bonito, la, la, la, y llega un hermano que tiene dones muy bonitos y talento y potencial para cantar, entonces el diablo te va a poner la tentación de detenerlo y aplastarlo. Y decir, ay, ese canta muy bien. Y empiezas a ponerle tropiezos y zancadillas porque tienes miedo de que ocupe tu lugar. Oh, ese hermano predica muy bien, y el pastor, el anciano, el maestro de la escuela dominical, lo que sea, dice, pero este es mi ministerio y me costó mucho trabajo llegar hasta aquí. ¡Ay, qué bonito predica! Y lo vete para los baños. Y le empieza a poner tropiezo. En lugar de decir, mira, Dios lo dotó, yo lo voy a ayudar. Y no tiene miedo de hacerse para atrás y ayudarlo. Mira, hazle así, mira. ¿Se acuerdan Juan Bautista? De Juan Bautista Jesús dijo, de todos los profetas, de todos los hijos de los hombres, el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. Pero de todos los profetas, dijo Jesús, él es el mayor. Y cuando le preguntaron a Juan Bautista, oye, Jesús ya está bautizando más que tú, él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Cuál es el espíritu de nosotros cuando Dios empieza a levantar liderazgo? ¿Envidia, celos, inseguridad o alegría de que podemos invertir en esa persona para crecer? Hermanos, qué gozo me daría tener 1,000 hermanos en mi iglesia que me superaran. Si hubiera 1,000 hermanos que me superaran en las cosas que yo hago, imagínense, yo podría dejarlos plantar 1,000 iglesias y tal vez finalmente mi esposa y yo podríamos irnos a un grupo no alcanzado de misioneros allá. Empezar de cero otra vez. Pero si mantenemos los celos en nuestro corazón, no cumplimos nuestro trabajo. Nos consideramos los reyes de este reinito, este imperio que nosotros construimos tan pequeño, en lugar de pensar en que crezca el reino de Dios y que se necesitan tantos obreros como sea posible. Así que eso, y por último digo, número 7, el último requisito que tanto necesita la iglesia que sus pastores cumplan, ¿saben cuál es? Ser ejemplo. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores o guías, que ya dije, que les hablaron la palabra de Dios. Ahora, hermanos, aquí cuando dice acuérdense de sus pastores, estamos en el 7, ¿verdad? Ser ejemplo. Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de sus pastores. Hermanos, el autor no le está diciendo estas palabras a los lectores porque les está dando Alzheimer. Ay. ¿Te acuerdas de tus pastores? ¿Cómo se llamaba? No tenían Alzheimer. Aquí acuérdense no significa ya se me olvidó. No, aquí acuérdense se dice en el sentido de reconózcanlos. ¿Me entienden? Reconozcan a sus pastores, pero no a cualquier tipo de pastores. No a cualquier tipo de líderes se les debe recordar con aprecio, sino a los que cumplen 3 condiciones según este versículo. ¿Cuáles son los pastores que merecen el aprecio de sus iglesias según este versículo y que deben ser apreciados? Los que hicieron número 1, dice, acuérdense sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Esos son los pastores que merecen ser recordados con cariño. ¿Qué enseñaron? La palabra de Dios. Número 2, consideren el resultado de su conducta. Estos pastores no solo enseñaron al rebaño la palabra de Dios, sino que lo practicaron. Su conducta ponía en práctica lo que enseñaban. ¿Entienden? Y número 3, eran pastores que dice, imiten su fe. Eran pastores dignos de imitar. O sea que eran ejemplos a seguir. Así que, ¿qué necesidad hay de que los pastores sean los primeros en dar ejemplo? Los primeros en dar ejemplo. ¿Saben que en nuestra iglesia, hermanos, yo puse un requisito? A todos los que quieran ser líderes en nuestra iglesia, primer requisito número 1, alabar los excusados. Órale, ¿quieres salir? Vamos, alabar los sanitarios. Pero no lo vas a alabar tú, lo voy a alabar yo. Yo te voy a enseñar cómo se lavan los baños. Así que yo me pongo los guantes, me arrodillo ahí, y lavo la porquería de todos los demás. Y los otros nomás viendo. Y entonces les digo, si yo puedo hacer eso, tú también. Tú también. Una vez uno me dijo, yo no lavo ni el de mi casa, me dijo. Yo no voy a lavar los baños, me dijo. Para eso ofrendamos, contraten una compañía que haga el aseo. No vas a ser líder. No fue líder. Fue líder por un tiempo de un ministerio y después de eso fue el principio de su fin. Se fue de la iglesia. Sí, mis hermanos. ¿Saben qué es una de las pequeñas cosas por las que doy gracias a Dios ahí que muchos me siguen en las redes sociales? Que se me ha abierto una ventana para decir estas cosas, porque la mayoría de los pastores famosos no hablan de estas cosas. Hablan como si ellos ya no lidiaran con las tentaciones y con las pruebas, como si ellos ya no pudieran hacer las cosas que todos debemos hacer. Todos, el que quiera ser primero entre nosotros será su servidor. Cristo les lavó los pies en la última cena. Y dijo Pedro, a mí no me lava los pies, entonces no tienes nada que ver conmigo. Ah, entonces báñame. Ya ven el dramático, ¿eh? Todo nada. ¿Eh? Sí. Dijo, no, no, el que ya está limpio no necesita ser limpiado otra vez, sino los pies. Y luego Jesús le dijo, si yo siendo el maestro les os he lavado los pies, entonces ustedes sigan mi ejemplo, dijo. Hagan lo mismo, sírvanse por amor, porque ejemplo os he dado. Oigan, hermanos, nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies. Una vez estuve en una reunión de pastores y líderes y nos quisieron lavar los pies. Y nos los lavaron. Pero ese día yo me di cuenta que hoy en día lavarle los pies a alguien ya no es lo mismo que en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, lavarle los pies a alguien, el esclavo le lavaba los pies a la gente. Era un mensaje muy poderoso. Pero hoy en día, lavarle los pies a alguien es como castigarlo. Ay, no, me van a ver los juanetes. Ay, no, me van a ver las uñas. A la gente no se siente bien que le laven los pies. A la gente no le gusta eso. Ya no es lo que era antes. Pero hay otras maneras de mostrarle una actitud de servicio. Una vez me invitaron a un lugar, hermano, a una ciudad famosa en Estados Unidos. Y viajé con esos hermanos y cuando llegué, ¡oh, el hermano, el hermano! Hermano, ¿me puedo sacar una foto con usted, hermano? Sí, sí, está bien. Y terminó una de las sesiones y ya había que acomodar el salón y todo. Y, ¿a qué les ayudo, hermanos? Es decir, y a ver, vamos a mover las mesas. Y pues hay que moverlas, ¿no? Las sillas y lo... Y ellos estaban como pasmados, como diciendo, no, no, no, pero ¿cómo no? Usted no, hermano, hágase para... No, ¿cómo usted? Yo digo, ¿pero por qué no? Yo me puedo yo me meto aquí la corbata y a ver, me arremango las mangas. Pues aquí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejan? No, usted no. ¿Usted? ¿Yo qué? Pues yo soy hermano. Yo. Pues, ¿qué ve la gente de los pastores? ¿Qué? ¿Ya no pueden agarrar una escoba? ¿No pueden lavar un baño? ¿No pueden andar a pie? ¿No pueden comer frijoles? ¿No pueden? Sí podemos. Y debemos. Hermanos, los primeros en dar ejemplo deben ser los líderes, los pastores. Y bueno, aquí solamente hay un resumen de 7 de muchas responsabilidades que tienen los líderes. Y no hay que confundir incluso responsabilidades con requisitos. Los requisitos se cumplen antes de empezar. Las responsabilidades se cumplen ya cuando estás. Así que para empezar a ser líder de una iglesia, pastor, hay requisitos que se deben cumplir, pero ese no es el tema de hoy. Yo tengo enseñanzas en donde he hablado de esto con detalle. Hoy me concentré en las responsabilidades. En la enseñanza anterior, las responsabilidades de los miembros, y en esta, las responsabilidades de los líderes. Deseo yo, en el nombre de Jesús, que cualquiera de ustedes aspire de verdad a ser líder, porque la Biblia dice que el que anhela obispado, entiéndase liderazgo, a buena cosa aspira, buena cosa desea, buena obra. Es bueno y es necesario, pero eso sí, entienda bien que hay una responsabilidad que conlleva este privilegio y este ministerio. Así que si nuestro maestro nos lavó los pies en representación de nuestros consiervos antiguos, que no lo podamos hacer nosotros. Así que si usted es un gran líder, pues de vez en cuando agarre su escobita y dé una barridita o a comida, se recoja un plato de la mesa y llévelo allá y lávelo. Los mismos modales que usted le enseñó su madre cuando era niño o niña, no los olvide, porque nunca se deben perder eso en un siervo de Dios. Oremos y así damos por terminada esta conferencia. Padre, gracias damos por tu preciosa palabra y por el maravilloso ejemplo del apóstol Pablo como un siervo fiel, como un gran líder. La forma en que él con su ejemplo y su instrucción y su exhortación entrenó líderes para las iglesias. Ellos, esos líderes, cumplieron su tarea porque hasta el día de hoy aquí habemos algunos que aspiramos a eso. No les llegamos a los talones a ellos, pero aspiramos a ser como Cristo. Sigue multiplicando el número de discípulos, Padre, te rogamos y te damos gracias por todo lo aprendido en el nombre de Jesús. Amén.